Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, pues ya estamos por aquí una vez que ha terminado la sintonía de entrada de nuestro director Juan Cabezas. Sí, preparados ya para analizar una noticia que a primera vista parece una simple crónica deportiva, pero tiene mucho más. Exacto. Nos vamos a ir a alhama.com, a la sección de deportes. Eso es, dentro del epígrafe Artes Marciales, y el titular es Alhama en la Copa de Andalucía de Karate. Y lo que nos ha llamado la atención, y por eso lo traemos, es la pregunta que plantea. En el deporte infantil, ¿qué es más importante? ¿Ganar o formar? Y el club deportivo Alhama Ippon parece que lo tiene clarísimo. Clarísimo, sí. Porque enviaron a sus jóvenes promesas a una Copa de Andalucía, que ya es un evento importante. Sí, sí, no es cualquier cosa. Pues no los enviaron con la presión de traer medallas, sino con otra misión. Una misión muy concreta. Observar y aprender. De hecho, fíjate que el propio club lo describe como un máster intensivo. A mí me parece una definición brillante. Es que lo es. Cambia totalmente el foco. En lugar de pensar en su propio combate, el trabajo de los chicos era fijarse en los veteranos. Claro. Y las lecciones que se trajeron, bueno, van mucho más allá de la técnica pura y dura del karate. Totalmente. Hablamos de la actitud, de la concentración que hace falta para salir al tatami, pero es que lo mejor son los pequeños detalles en los que se fijaron. Hay uno que a mí me ha dejado. Vamos, me parece increíble. ¿Te refieres al de los karateguis? Ese. El artículo cuenta que los chicos se quedaron alucinados al ver a los competidores más mayores llevando sus trajes de competición en perchas. En perchas, sí, para que no se arrugasen. Que puede parecer una anécdota sin más, pero dice muchísimo, ¿verdad? Lo dice todo. Y es que no es una manía de perfeccionista, ¿eh? En las artes marciales, el traje, el gi, es como una extensión de uno mismo. Claro. Tratarlo con ese respeto demuestra una disciplina mental que empieza mucho antes de salir a competir. Es un símbolo de respeto por lo que haces. Es entender que la competición no es solo el momento del combate, sino todo lo que lo rodea. Y esto, claro, conecta directamente con la filosofía del club. Sí, con su lema, que es muy potente. Potentísimo. El verdadero karate no solo se practica en el tatami, se vive. Forja tu carácter, no solo tu cuerpo. Es que en esa frase está todo. Resume a la perfección lo que buscan. Exacto. No están creando campeones para un fin de semana. Están formando personas. La competición es solo una herramienta más para aprender. De hecho, hay otra cita en el artículo que define ese espíritu a la perfección. Sí, buenísima. ¿Cuál es? Dicen textualmente. Llevamos niños a competir, unos a perder y otros a ganar. Pero nunca sabemos quién es quién. En el Club Ippon jugamos todos. Es una declaración de intenciones brutal. Totalmente. Pone el foco en la experiencia, en el grupo, en el crecimiento, por encima de si ganas o pierdes. Se trata de estar ahí, de esforzarse y de aprender de todo. Y para quien quiera profundizar más en esta historia y esta filosofía, el artículo completo está, como siempre, disponible en alhama.com. En resumen, una noticia que va mucho más allá del deporte. Nos enseña que el éxito, bueno, no siempre se mide con medallas. Se mide en carácter, en disciplina. En respeto. Exacto. Bueno, la verdad es que da que pensar, ¿eh? ¿En cuántas otras áreas de la vida se podría aplicar esta filosofía de centrarse más en el proceso que en el resultado final? Desde luego. Bueno, pues con esa reflexión nos vamos a despedir. Ya seguimos preparando la siguiente información bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que ahora desde el control nos pone la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.